Book 2 89 89 الأمر 1 Modo imperativo 1 Modo imperativo 1 أنت كسول كثيراً هل لا كنت غير هكذا؟ Eres muy perezoso. No seas tan perezoso. Eres muy perezoso. No seas tan perezoso. أنت تنام كثيراً. هل لا نمت أقل من هكذا؟ Duermes mucho. No duermas tanto. Duermes mucho. No duermas tanto. أنت تأتي متأخرا كثيرا. هل لا أتيت غير هكذا؟ Llegas muy tarde. No llegues tan tarde. Llegas muy tarde. No llegues tan tarde. أنت تضحك بصوت عال. هل لا تضحك غير هكذا؟ Te ríes muy alto. No te rías tan alto. Te ríes muy alto. No te rías tan alto. أنك تتكلم بصوت منخفض جدا. هل لا تتكلم غير هكذا؟ Hablas muy bajo. No hables tan bajo. Hablas muy bajo. No hables tan bajo. أنت تشرب كثيرا جدا. هل لا تشرب غير هكذا؟ Bebes demasiado. No bebas tanto. Bebes demasiado. No bebas tanto. أنت تدخن كثيرا جدا. هل لا دخنت غير هكذا؟ Fumas demasiado. No fumes tanto. Fumas demasiado. No fumes tanto. إنك تشتغل كثيرا جدا. هل لا اشتغلت غير هكذا؟ Trabajas demasiado. No trabajes tanto. Trabajas demasiado. No trabajes tanto. أنت تسير بسرعة عالية. هل لا سرعت غير هكذا؟ Vas muy deprisa. No vayas tan deprisa. Vas muy deprisa. No vayas tan deprisa. Isha ya Sayyid Miller. Levántese, señor molinero. Levántese, señor molinero. Ijlis ya Sayyid Miller. Siéntese, señor molinero. Siéntese, señor molinero. Ibqa jalisan ya Sayyid Miller. Quédese sentado, señor molinero. Quédese sentado, señor molinero. Kun saburan. Tenga paciencia. Tenga paciencia. Khud waqt kafian. Tómese su tiempo. Tómese su tiempo. Intadhir lahza. Espere un momento. Espere un momento. Kun hadiran. Tenga cuidado. Tenga cuidado. Kun daqiqan fi al mawa'id. Sea puntual. Sea puntual. La takun ghabiyan. No sea tonto. No sea tonto.